Yo sé que pronto Dios te hará un mundo mejor, un paraíso de amor, sin penas ni dolor. Pero en este mundo de maldad, el miedo a lo que pasará es como un fuego, una obsesión que me quema el corazón. Y me cuesta ser feliz, pero voy a orar a Jehová, pues sé que no me fallará, Él me hará sentir en paz y volveré a sonreír, librarme de temores y del miedo al porvenir. Cada día traerá su inquietud. Tengo que aprender a vivir día a día, pasito a paso, siempre con Jehová. Adiós, ansiedad. Por eso, amigo, escucha bien lo que te contaré. No te debes angustiar por mañana o por ayer. Piensa en lo que Dios te da, su espíritu y tu hermandad. A su Hijo amado entregó y así te demostró su amor. Si quieres ser feliz, tienes que orar a Jehová, pues Él jamás te fallará, Él te hará sentir en paz y volverás a sonreír, librarte de temores y del miedo al porvenir. Cada día traerá tu inquietud. Tienes que aprender a vivir día a día, pasito a paso, siempre con Jehová. Adiós, ansiedad. Jehová, pues sé que no me fallará, Él me hará sentir en paz y volveré a sonreír, librarme de temores y del miedo al porvenir. Cada día traerá tu inquietud. Voy a aprender a vivir día a día, pasito a paso, siempre con Jehová. Adiós, ansiedad. Adiós, ansiedad.